a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. ¿Listos para merodear? Este merodeo es un poco húmedo, le cuento, porque vamos a meternos a merodear una muy particular propuesta que ha llegado y que ha llegado hace rato a la provincia de Córdoba, que tiene que ver con la construcción de una hidrovía. ¿Una qué? Una hidrovía. Bueno, ingenieros cordobeses proyectan construir un canal navegable de 1000 kilómetros que permitiría trasladar la producción del agro de esa provincia hasta un puerto de aguas profundas en Buenos Aires. Se trata de una idea del Colegio de Ingenieros Civiles que, de concretarse, haría descender 6 veces el costo de un flete en camión, con una inversión que calculan inferior a la construcción de una autopista. Hasta ahí el despacho, la noticia a tipo gacetilla. La gente muy particular la que está envuelta en este proyecto, y los vamos a escuchar directamente para que empecemos a entender de qué se trata y de dónde viene la historia de esta hidrovía. Vamos a los orígenes de este proyecto. Un viejo estudio hecho en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Cátedra de Obras Hidráulicas, en la década del 90, que consistió en una vía fluvial artificial para transporte granario y mineral que vendría a solucionar el tema de los altísimos, el altísimo impacto de fletes que tienen nuestros productores para el traslado de las cosechas. No es otro que el coordinador de la Comisión del Transporte del Colegio de Ingenieros, Luis Braceras, que es uno de los autores de esta propuesta formulada a mediados de los 90 por profesores de la Cátedra de Obras Hidráulicas de la Universidad de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, y que llegó a ser incluida en el Plan Estratégico Vial de la provincia. Ya en un momento logró colarse, pero luego fue desechada tras la crisis económica nacional de los años 2001 y 2002. O sea que en los 90 logró hacerse, conseguir ese toque político que es el que destraba una inversión multimillonaria, y el 2001 se lo llevó puesto. Otro cordobés fue Fernandito de la Rúa. Pero sigamos dándole a la propia voz de Braceras, contándonos los orígenes de este proyecto, así vamos entendiendo de a poquito de qué se trata más técnicamente. Vamos a ir de a poquito. Cada 10 o 12 años la producción argentina se duplica. Nosotros estamos hablando ya para el 2020. Eso ya lo dijo Braceras. Una matriz modal para el 2020. Por otra parte, este troncal hidroviario, este canal, utilizaría en forma racional y positiva los recursos hídricos que impactan y anegan periódicamente a esta zona del país, a nuestra zona núcleo. Utilizando la experiencia de los 3 profesionales y teniendo acceso a bibliografía internacional que nos hablaba claramente del uso muy común de las hidrovías en el mundo desarrollado es que empezamos a preguntarnos por qué la Argentina no había desarrollado una hidrovía o el transporte regional granario por hidrovía, que es el sistema más eficiente y más económico usado en el mundo civilizado. Estás escuchando a quien es el vocero de este proyecto, son los ingenieros de Córdoba, los ingenieros náuticos de Córdoba, y están hablando de una hidrovía, un recorrido que saque la producción cordobesa de granos y en vez de irse por la única hidrovía que tiene el país fuerte, que es la del Paraná con el Paraguay, y que está trabajado de esta manera, son estas barcazas que con muy poco consumo arrastran una buena cantidad de carga, similar a los 40 camiones más o menos. Pero bueno, hay muchas cosas para pensar. De hecho, mientras buscaba la información para este merodeo, mi cabeza se fue para muchos lados, debo confesar, porque por un lado parece una solución a una cuestión de destrabar las rutas con el tema de los accidentes, con el monopolio que tienen los gremios de los camiones, y por otro lado, incluso hasta leía en algunas publicaciones, la parte de abajo, siempre tan rica, los comentarios y los foros que se van armando, de gente también especializada o estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba, que también ponían sobre la mesa la destrucción que hay que hacer en la creación de algo artificial. Recordemos que lo que se propone con la hidrovía es una especie de pileta de 2 metros de profundidad, por la cual, por las cuestiones de la física, y no me pregunte porque yo aprobé zafando, usted puede navegar grandes estas embarcaciones que no son tan pesadas y que arrastran una buena cantidad de cargamento. Todo probado, todo hidráulico, todo traído de Europa también, y que llamó la atención, y por qué no aprovecharlo, y como decíamos, ya tentó durante los años 90, y bueno, y tampoco consumiendo un ancho, es realmente como una especie de autopista de un arroyo, algo así, artificial, y que va usando su misma agua casi hasta el punto del deterioro de esa agua, y también una de las cosas que buscan como para poner dentro de los pros a esto, es que también para poder llenar ese gran piletón de 1000 kilómetros, se usaría también todo aquello que está sobrando y que perjudica, como es el agua de las inundaciones. Bueno, tiene argumentaciones por todos lados y las vamos a ir escuchando del propio Braceras, que ya les voy a volver a decir bien de quién se trata, porque lo estamos escuchando y lo vamos a seguir escuchando, porque es quien le está poniendo realmente la voz a todo esto, habla con todos los medios, se lo nota como loco. Hace poco hicieron una feria también. Y ya nos vamos a meter en la parte, porque no es todo tan lindo, ya le planteé el tema ecológico, también le vamos a plantear el tema de los negocios y de lo que tiene que ver con que hay un ok de todas partes, está relacionado con esta etapa que acaba de comenzar, porque es un proyecto que busca la modernización y le calza justo al gobierno de Macri, por lo menos en lo que está pretendiendo de la boca para afuera, e incluso también necesita una inversión fuerte, y es a lo que el país está jugando también ahora, que es a pedir préstamos por cosas grandes de infraestructura. Es infraestructura, como dijimos en las últimas ediciones, uno de los ejes centrales por el cual va a empezar todo esto, según los propios macristas. Así que la hidrovía, a prestar la atención, porque está por aquí. ¿Quiere escuchar sobre el trayecto? En vez de que se lo cuente yo, nos lo cuenta el propio Braceros, que es el coordinador de la presentación de los ingenieros civiles de Córdoba con esta hidrovía. Ir desde aquí, desde la provincia, hasta la provincia de Buenos Aires y salir al agua. Salida directa para Córdoba. Arrancamos en Arroyito, que tiene una cota más o menos 128, 130 sobre el nivel del mar, una altura manejable, y nos dirigimos norte-sur por la curva de nivel 128, 130. Quiere decir que en los 350 kilómetros en Córdoba, y pasamos en la progresiva 160, pasamos por Belville, es una horizontal. Quiere decir que es un canal horizontal, sin pendiente, sin grandes movimientos de suelo, lo que lo hace de una extraordinaria viabilidad. A partir de la zona de la Boulage, sur de Córdoba, gira en dirección este para ingresar en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde ingresa? Justamente donde las curvas de nivel, cuanto más distanciada, quiere decir que hay menor pendiente. En la menor pendiente, y bajamos de cota más o menos 120 a cota 60 o 70, unos 60 metros, en 300 kilómetros, que es esa gran curva donde ingresamos a la provincia de Buenos Aires. Ahí se concentran las esclusas. para seguir su trayectoria a dirección este y terminar en la zona de San Borombón, que planteamos, o bien la salida por La Plata, que es un puerto existente, o la construcción de un viejo estudio de los años 80 de un puerto de aguas profundas que es Punta Médanos, y sería la salida, el punto final de esta hidrovía, que a lo largo de un poquito más de 1000 kilómetros, digamos, atravesaría el corazón de la zona núcleo productiva argentina, brindándole al productor agropecuario un costo de flete 6 veces menor al que hoy están pagando al transporte carretero, o sea, que en 38 metros por 5 y 6 pies, o sea, 2 metros por debajo de la superficie del agua, transporta 400 toneladas, el equivalente a 13 o 15 camiones o a 10 vagones de ferrocarril, en solo 38 metros. El Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba presentó ante productores agropecuarios un proyecto nacido en la Universidad Nacional de Córdoba para construir un canal navegable que transporte granos. Iría desde Arroyito hasta un puerto de aguas profundas en la provincia de Buenos Aires. Como les contaba, Braseras adelantó que incluso hasta ahí ya unos conglomerados monopólicos, bueno, gente de China que no solo tiene bancos, sino tiene fondos de inversión y que están interesados en apoyarlo. Y es lo que les decía hace un rato sobre esta relación en que calza justo con lo que se está buscando, ¿no? La Argentina volvió a salir a endeudarse, va por ahí el proyecto económico también en lo que tiene que ver con el exterior, y la provincia de Córdoba también está subida a ese viaje. Y también hay una impronta muy fuerte del gobierno de Córdoba de Schiaretti, de no solo de ir ya materializando todas aquellas promesas de campaña que se imaginaba si ganaba Scioli o si ganaba Macri, pero que se iban a poder ejecutar y había acuerdos por los dos lados, y que se van concretando a negociación áspera, dura, pero va llegando primero lo que se viene con respecto al 15% de la coparticipación, que ya más o menos lo tenían calculado, entonces se habían animado en campaña a ir prometiendo algunas cosas, y lo que llegará después de los otros reclamos como la caja de jubilaciones o el otro porcentaje que les corresponde justamente por esta cuestión previsional con Santa Fe y San Luis en trío Córdoba, que están reclamando más de esto que se arregló esta semana aquí en la provincia con todos los gobernadores presentes aquí. Pero Córdoba está decidida también a tomar deuda extranjera y para aprovecharlo en sus cuestiones de infraestructura y de grandes avances hacia la modernización. Recordemos que todo esto que va enunciando Macri acerca de la de transparentar, de modernizar, de todo ese discurso es muy similar al que viene trabajando Unión por Córdoba con todas sus plataformas en internet, con esta asociación de la que venimos hablando también, de esa mezcla entre lo público y lo privado a través de, en vez de ministerios o secretarías, las agencias. Así que esto lo que necesita este proyecto en particular de la hidrovía, como lo vamos a escuchar al propio Braseras, es decisión política, porque la mosqueta y el asunto parece estar cerrado por otro lado, solo falta que la política le ponga el ojo. Antes de ayer al mediodía estuve reunido a las 2 de la tarde en el Sheraton Córdoba con la representante de un grupo chino, es una empresa constructora de las más grandes del mundo, creada en el año 53. Es un grupo económico que, aparte de constructora, tiene un grupo financiero, tres bancos chinos, el Banco Nacional Chino, el ISBC, creo que es el IDE. Y bueno, hablando con esta representante comercial, me decía: ingeniero, nosotros no tenemos ningún problema, nosotros hacemos obras de este tipo en todo el mundo. Lo único que hace falta es la decisión política. Y creemos en adoctrinar desde abajo hacia arriba, desde el productor, las asociaciones agrarias, los intendentes. Si nosotros logramos un consenso social, sobre todo de las poblaciones por donde pasa pasaría este canal y toda su zona de influencia, creemos que podría ser la vía de que las autoridades políticas nos den alguna respuesta. Tal vez se va acercando ese momento, porque lo percibimos incluso en el tema que llega a nuestra propia área material Córdoba, y es a propósito de que, más allá de nuestros merodeos y nuestras búsquedas para compartir cuestiones históricas del presente, para pensar sobre nuestra provincia, tiene una presencia distinta en los medios. Se presentaron en una feria, ha tomado otro envión, tal vez a propósito de esta plata que acaba de mencionar, y hay una especie de posicionamiento de esta propuesta. Incluso también salió por otro lado en estos días desde la Fundación Mediterráneo, o sea, lo más conservador de lo conservador en términos económicos, y suponemos que también orientadores en cuanto a la política económica de la provincia, sacan algunos datos estadísticos en los últimos días para contrarrestar este campañón que viene por el lado de la hidrovía, y que habla de es la conexión con, en realidad, con seguir exportando a través de la hidrovía oficial, que es el canal Paraná-Paraguay, y que nos va a explicar el propio, mire, lo tengo acá, a Braceras, explicando por qué no por ese lado y por qué armar todo este proyecto que, como ya lo escuchamos una situación de veces, miles de millones están involucrados. O sea que es dinero hacer los 1000 kilómetros de hidrovía. Un poquito más barato que las autopistas, dice Braceri. Pero escuchémoslo, ¿por qué no vamos y nos conectamos con lo que tenemos aquí cerquita, que es esa hidrovía, el Paraná-Paraguay? Y la pendiente regional justamente es oeste-este, o sea, hacia el Paraná. Las obras de navegación son obras muy sensibles a la pendiente. ¿Por qué? Porque son tramos horizontales cuyos saltos se hacen con las llamadas esclusas, donde la pequeña embarcación cambia de nivel como si fuera una escalera, pero son tramos horizontales. Nuestros estudios avanzaron y evolucionaron y llegamos a la conclusión que era más fácil la dirección norte-sur. Lo estamos escuchando ahora, Seri, el vocero de esta comisión que intenta poner arriba de la mesa una vez más, después de un intento en los 90 y que se frustró en los 2000, este proyecto de la hidrovía, la autopista de barquitos para sacar los granos directamente al Atlántico. Tardaría el proyecto, pero de eso se trata, según Braceri, el tema de adelantarse. Escuchémoslo. Cada 10 o 12 años la producción argentina se duplica. Nosotros estamos hablando ya para el 2020. Una matriz modal para el 2020, con 150 millones de toneladas. Nosotros no tocamos nada del statu quo actual. Estamos diciendo, ¿qué vamos a hacer con esas 50 millones? O con las 100 millones que vamos a tener en el año 2025, 2026. Pero el tema es, ¿cómo afrontamos el futuro? Vayamos a una matriz modal más equilibrada. Por eso estamos hoy acá. Vamos a nombrarlo bien, correctamente, al ingeniero Luis Braceras, quien es el que coordina esta comisión de transporte del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba, propulsores del proyecto de la hidrovía. Yo no sé qué decirle, no sé qué posición tengo con esto, estoy tan sorprendido como usted, pese a que busqué toda esta información para que la conversemos y la pensemos. Los voy a dejar con incluso con una entrevista que le hacen de los canales de Agro, alguno de esos, en los que un periodista veterano termina preguntándole lo que todos nosotros, ¿no? Como, ¿cómo hace con el tema de no creer en que esto, o por el costo, o por la destrucción, o por lo que implica una obra de estas características, ¿cómo trabaja usted la incredulidad ajena? Ingeniero, pero usted no me va a negar que en realidad uno de los mayores obstáculos con los que deben estar chocando es la incredulidad. Yo mismo le tengo que decir, la verdad que me sorprende, no sé, no me llego a convencer del todo. Yo creo que debe ser la incredulidad, uno de los factores más corrientes que deben estar encontrando cuando están promoviendo el proyecto. Claro, tenés toda la razón. Lo que pasa es que nosotros lo único que hacemos es trasladar un esquema de los países desarrollados de Europa a Estados Unidos y adaptarlo a las condiciones topográficas, económicas y culturales de nuestro país. Aparte, alguien tiene que pensar. No podemos seguir con tremenda ineficiencia a nivel del transporte argentino, porque va a llegar un momento que gran parte de la pampa húmeda va a ser ineficiente y no se va a poder extraer la producción. Si pensáramos así, Córdoba no tendría hoy los diques que se pensaron hace 100 años en la época de Amadeo Sabatini, hoy no abriríamos una canilla y no saldría agua, porque los diques se hicieron oportunamente en su momento, cuando a lo mejor parecían obras muy, muy grandes y sin embargo hoy tenemos agua potable gracias a eso. Tenemos que pensar, tenemos que mirar lo que pasa en el mundo desarrollado y tenemos que tratar de imitarlos. Hasta aquí con nuestro merodeo por este incrédulo, no sé, raro proyecto provincial, la hidrovía desde aquí, desde la provincia, desde la parte este, la Sojeda, la de Bien de Campo, de los gringos, directo, puerta a puerta, al Océano Atlántico. Otra vez la intervención del hombre haciendo algo donde no lo existe naturalmente, pero también estas otras vías, porque también está el tema del combustible, está el tema de los camiones, está el tema de los accidentes. Creo que es para masticar, para intentar informarse, ver, realmente hacer esos estudios de impacto ambiental que tanto esclarecen el camino, aunque no, a veces no se le den bola o se tergiversen, pero realmente un buen informe de impacto ambiental es un buen camino para empezar a pensar en una cosa así como una autopista de agua. Cosa del diablo. La Vaca Multicolor y su tema Los Diablos. Esperaron todo el año, nada los puede parar. Mírenlos apoderarse de las calles del lugar. Que me lleva, que se viene, que se va. No son hombres disfrazados, los diablos del carnaval. Esperaron todo el año, nada los puede parar. Mírenlos apoderarse de las calles del lugar. Que me lleva, que se viene, que se va. No son hombres disfrazados, los diablos del carnaval. Que me lleva, que se viene, que se va. No son hombres disfrazados, los diablos del carnaval. Brillan los espejos, suenan cascabeles. Un besito a la comparsa, es hora de bailar. Este ritmo el diablo siempre trajo mala suerte. Te anda buscando en las calles para tomar un traguito de más. Esperaron todo el año, va a ponerse su disfraz. Y el diablo se adueña ahora de las calles del lugar. Se debaten a duelo con su danza en la esquina. Se debaten a duelo en el arte de matar. Que me lleva, que se viene, que se va. Yeah. Área Material Córdoba. Información provincial.